tranquilo, que busca sin cesar hallar una salida de la fantasía hacia la realidad. Caminan sobre nubes y fantasías también, y ninguno pregunta porque siempre tienen miedo de poder caer. Este mundo no quiere escuchar la palabra de Jesús que los ayudará. Este mundo no quiere entender que sus pasos son inciertos, van a verse. Este mundo tiene que escuchar la palabra de Jesús que los ayudará. El negro y el blanco no quieren dialogar porque existe el racismo. Todo esto gobierna la clase social, los sueños de riqueza que no.